Una vez que ya tienes el diseño preliminar, el diseño prediseñado de la página de internet, ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que comprar un dominio. Un dominio es la dirección en donde van a encontrar los clientes tu página de internet. Por ejemplo, www.google.com es el dominio. Entonces, tú lo que vas a buscar es un dominio que esté obviamente relacionado con la palabra clave que te interesa. Y te voy a decir por qué. Los buscadores, si tú quieres aparecer hasta arriba de los buscadores le dan mucha importancia a las palabras clave que encuentran dentro de tu página, y el dominio es una parte muy importante de tu página. No solamente el título de la página, el contenido de la página, sino también el dominio de la página le va a decir al buscador de qué se trata tu página. Entonces, si tú vas a ofrecer productos, por ejemplo, de cómo bucear, volvamos al ejemplo del reproductor de MP3 para buceo. Tú lo que vas a darte cuenta es qué palabras clave está buscando la gente. Posiblemente no va a ser reproductor de MP3, porque si tú estás hasta arriba en los resultados de reproductor de MP3, posiblemente la mayor parte de la gente que te va a visitar no va a estar interesada en el buceo. Entonces, es mejor que te visiten pocas personas, pero que estén altamente interesadas en el tema, y no muchas personas y que no les interese el tema. Entonces, en este caso, tu dominio tiene que estar forzosamente relacionado con la palabra buceo. Entonces, en este caso puede ser, por ejemplo, música para buceo o música cuando buceas. De alguna forma que utilices las palabras clave que tú te diste cuenta que tienen demanda, y con esas palabras clave tienes que comprar tu dominio. Ahora, ¿en dónde puedes comprar tu dominio? Hay una página que se llama www.godaddy.com. Es www.godaddy.com. En esta página vas a encontrar dominios muy baratos. Puedes buscar si el dominio que te interesa está o no está ocupado. Y una vez que veas que no está ocupado, puedes comprarlo. Cuesta desde 8 o $9 al año. Es muy barato. Ahora, ellos también ofrecen el servicio de hospedaje, el servicio de ofrecerte un servidor, porque tú necesitas un dominio, que es la dirección de tu página de internet, y también necesitas un servidor. No te recomiendo el servidor que ofrece GoDaddy porque tiene muchas limitaciones, especialmente para todas las estrategias que yo te voy a utilizar, que yo te voy a enseñar, perdón. Entonces, no te recomiendo utilizar el servidor que ofrece GoDaddy, sino te recomiendo otro que se llama... Apúntalo muy bien porque esto te va a resolver muchísimos problemas. Cuando yo me di cuenta que existía ese servidor, pude optimizar mis páginas y pude optimizarlas para los buscadores, pude optimizarlas para mercadotecnia, pude optimizarlas para efectos de estadísticas de tráfico. Tiene muchísimas más funciones, además de que puedes tú hospedar muchos dominios en tu misma cuenta. No tienes que pagar un plan para cada dominio. Puedes pagar un paquete mensual, pagas cierta cantidad de dinero mensual, y puedes hospedar muchísimas páginas de internet en una sola cuenta. Imagínate la maravilla que es eso y el dinero que te estarías ahorrando. Esta página es mejorservidor.com. Es www.mejorservidor.com. Repito, el servidor es una computadora que va a almacenar toda la información que está en tu página de internet. Tú vas a tener imágenes, vas a tener fotos, vas a tener varias cosas en tu página de internet. Imagínate tú que tú tuvieras que almacenarlas. Sería muy difícil almacenar todas estas, toda esta información dentro de una computadora personal. Entonces, estas empresas lo que hacen es, uno, almacenan toda tu información, y dos, le dan acceso a la gente que está en internet a toda tu información. Entonces, forzosamente necesitas un servidor. Este que te recomiendo es www.mejorservidor.com. Cuando tú te metes a mejorservidor.com, te va a redirigir una página que está en inglés. Esa es la herramienta que yo utilizo para hospedar todas mis páginas. Yo te la recomiendo altamente porque a lo largo de los cursos que te voy a ir dando y a lo largo de toda la información que voy a compartir contigo, te voy a enseñar muchas herramientas muy poderosas. Y si no tienes tu dominio hospedado en esta página, va a ser muy complicado para ti, va a ser muy difícil que lleves a cabo todas estas estrategias. Entonces, te recomiendo, los dominios más baratos que puedes encontrar son en godaddy.com, y el servidor mejor equipado, más barato y que más se puede optimizar para las estrategias que tú vas a utilizar es mejorservidor.com. Bueno, aquí tienes ya dos herramientas muy poderosas ya para tener tu dominio, ya para tener hospedado tu dominio en un servidor, y ya te expliqué también cómo de forma sencilla y sin necesidad de saber diseñar páginas de internet, puedes comprar una página prediseñada y puedes subirla al servidor. Es muy sencillo, únicamente compra tu página de internet en mejorespaginasweb.com, bájala a tu computadora, compra tu paquete de servidor, compra tu dominio en GoDaddy y es muy sencillo subir tu información vía FTP. Esta página tiene un soporte técnico muy sencillo y en el peor de los casos que no puedas hacerlo, te voy a recomendar algo. Nunca te detengas en internet por problemas técnicos. Los problemas que tú tienes que resolver son humanos. ¿Cómo comunicarle a la gente que tu producto es el mejor y que lo tienen que comprar? Pero nunca te detengas, porque tiempo es dinero, nunca te detengas en problemas técnicos. Te voy a dar una recomendación entonces para ayudarte. Si tú no puedes subir toda la información de tu página de internet al servidor o se te complica, es muy sencillo. Ve otra vez a www.rentacoder.com, que es la página que te dije anteriormente, y en esta página tú puedes contratar a alguien que seguramente te va a cobrar una muy baja cantidad, te puede cobrar 20, 30 dólares, por hacerte todo esto. Él te puede subir todos sus archivos, tú se los mandas por email, por correo electrónico, que es algo muy sencillo que todos sabemos utilizar, se lo mandas por correo electrónico y que él se encargue de hacerte absolutamente todo. Te va a cobrar una vacilada, te va a cobrar muy poco dinero, es muy económico hacerlo de esta forma y tú te vas a quitar de problemas. Y en menos de 24 horas te garantizo que tú ya tienes tu página de internet funcionando en el servidor que te recomendé, con el diseño que tú hayas escogido, en la industria que tú hayas elegido y sobre todo con el dominio que te haya gustado y basado en las palabras claves que encontraste. Entonces ya hemos avanzado, como te puedes dar cuenta. Ya te expliqué exactamente cómo buscar la demanda de productos, cómo hacerle encuestas al mercado para saber qué es lo que están buscando, cómo diseñar tu página de internet de forma sencilla, cómo hospedarla en un servidor, cómo encontrar un dominio que esté basado en tus palabras clave. Con toda esta información vamos avanzando y ahora te voy a enseñar una parte muy importante del negocio. Y esta parte que estás a punto de aprender en la siguiente sección es una parte que puede incrementar tus ventas 100, 200 o hasta 300%. Si no pones esto, si no incluyes esta sección en tu estrategia de negocio, es muy difícil que vayas a tener un éxito importante en internet. Vas a poder vender productos, pero no tantos productos como los que podrías vender si utilizas esa estrategia. Yo esto no lo entendía. Yo quería vender forzosamente mis productos la primera vez que la gente visitara mi página y me di cuenta que así no funciona el internet. Y te voy a dar una herramienta para que aunque la gente se haya ido de tu página sin comprar, tú les puedas vender. Escucha muy bien, aunque la gente haya visitado tu página y no haya comprado, tú les vas a poder vender. Y esto es muy poderoso, repito, muy poderoso, porque tú vas a poder tener acceso a un mercado que está interesado en tu producto, en tu servicio, y que posiblemente todo es cuestión de convencerlos posteriormente. Entonces pon mucha atención en la siguiente sección, porque te va a abrir los ojos y te va a dar una perspectiva de cómo se hacen realmente los miles y los millones de dólares en internet.